Andrés, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, jornada de martes, segundo día de la semana. Y la verdad que nos vamos a meter en un momento entrañable, ¿no? Sí, la verdad que una historia de acá, de Villa Allende, hermosa, que merece ser contada. ¿Por qué? Porque se había fundado hace muchos años, 1960, una escuela rural en San Fernando, lo que hoy sería la Reserva. Una escuela primaria, y después de 47 años volvieron a izar la bandera de ese lugar, lograron reunir a ex estudiantes, incluso también docentes, así que fue la verdad que un momento muy emotivo. Uno de los organizadores fue Juan Carrasco, quien es miembro de Villa Allende Solidaria. Queremos que nos cuente un poquito más de esta historia y de este lugar que está declarado como patrimonio cultural. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? A Cari y al Tucu, le agradezco esta oportunidad de manifestar realmente la emoción que hemos vivido todo el 25 de septiembre con la juntada de los ex alumnos de la escuelita 20 de junio de San Fernando. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia muy linda, nos llevó bastante tiempo y con la colaboración y la de una exalumna, con Sarita Loza, los juntamos y los pusimos en campaña de rememorar justamente la escuelita 20 de junio de San Fernando y convocar a todos los exalumnos que fueron a la escuelita de 1960 hasta el año 74. Uh-huh. La verdad que fue un trabajo arduo, y la verdad que los costos con el tema de la pandemia los fuimos postergando hasta que llegó ese gran día, que realmente ya la presión de los exalumnos ya no se podía aguantar, así que gracias a Dios lo pudimos llevar a cabo. Qué buena noticia que nos estás trayendo, porque bueno, pasaron muchos años y muchos de los ciudadanos de Villa Allende no conocemos esa historia. ¿Cómo es que se crea y se funda esta escuela? Bueno, esta escuelita fue fundada en 1960 por pedido de todos los habitantes de acá, de ahí, de San Fernando, que en ese momento había más o menos 150 pobladores que todos trabajaban en cantera o puestos cuidando animales y haciendo distintas tareas. Y bueno, y indudablemente al haber había muchos chicos y no tener la posibilidad de mandarlo a la escuela, se solicitó en ese momento, que era el intendente Carlos Alberto Fernández, que es muy conocido porque es el papá de Mariano Fernández y todos Fernández de la distribuidora de gaseosas y cerveza, ¿no es cierto? Uh-huh. Que fue electo en el 1958, y bueno, se hizo un pedido a la dirección de enseñanza de la provincia y se solicitó una escuelita rural. Así que a partir de ahí en adelante, la primera maestra fue la señorita Del Llano, que era hija de Raúl Del Llano, que tenemos una escuela ahí en Villa Allende. Y después fueron pasando distintas otras maestras, que la verdad que eran todas esas maestras, eran jóvenes, recién recibidas, y bueno, se prestaron para esa gesta de enseñar a todos estos chicos, ¿no? Uh-huh. Así que, y bueno, la escuelita duró hasta 1974, que ya empezó a emigrar toda la gente, tanto para el lado de Villa Allende como para Calera. Y entonces se cerró la escuelita. O sea que a partir de esa época la escuelita era un galpón que había cedido el don Pedro Loza, que gentilmente albergaba también en su casa a las maestras, ¿no? Porque iban, se quedaban toda la semana y después, o cada 15 días, bajaban a Villa Allende o a Calera, donde pertenecía la maestra, y era una maestra rural. Juan, ¿no? Juan, ¿cómo te va? Te habla Adrián acá. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Bueno, quiero poner más en contexto, ¿no? Porque de repente trato de imaginar una época, ¿no? De repente trato de volver el tiempo y decir que, bueno, en aquella época no había tanta movilidad. Hoy quizás que todo el mundo tiene una moto, inclusive una bicicleta. Casi todo el mundo tenemos una moto, una bicicleta, un auto. ¿Cómo era aquella época? ¿Cómo se llegaba al colegio? ¿Cómo era esa cuestión? ¿Qué distancia había, mirá, por ejemplo, desde acá, desde Villa Allende, desde el centro, desde un almacén, desde un lugar? Porque estamos hablando de... yo desde que vine acá a Villa Allende hace 20 años, esto creció muchísimo. Sí. Me imagino antes también. O sea, en aquella época, ¿cuánto costaba llegar a Villa Allende, irse desde el centro hasta la escuelita, por ejemplo? Si tuviéramos que hacer una distancia. Y si tiene que ser a pie o a caballo. Sí, la verdad que no era accesible como hoy día, porque el camino en realidad no era lo que es hoy día. Así que la gente lo que hacía era bajar al pueblo y comprar provisiones para todo el mes, o cada 15 días bajaban todos a Villa Allende. Uh-huh. Y eso puedo dar testimonio porque justamente mi familia tenía un almacén, Ramos Generales, y justamente en pleno centro ahí en Villa Allende. Y bueno, justamente los testimonios de mi familia, todos hacían como una especie de trueque, que traían traían huevos, traían hongos, toda esa gente. Y después, bueno, gente que trabajaba en la cantera o era puestero, compraba todo para llevar, iban con el caballo, con la alforja, para llevar todas las cosas, ¿no? Todas las cosas a la casa. Y lo mismo los chicos en distintos puntos de ahí de la sierra, lo hacían a pie, a caballo, en burro. Gracias a Dios hemos podido relevar todos esos testimonios con varios ex alumnos de dónde vivían y cuánto tardaban para hacer el trayecto, ¿no? Para llegar a la escuelita, por ahí 2 horas, 3 horas para llegar a la escuelita. Y como ellos decían, que era toda una bendición, era toda una fiesta ir a la escuela y encontrarse con la maestra, porque la maestra era como la segunda mamá, porque dice, cuando le dolía algo, bastaba que le hicieron una caricia a la maestra, que ya eso lo sanaban a ella. Así que, sí, la verdad que era una vida bastante dura, pero en realidad muy sana para ellos, y les sirvió todo este encuentro para... Había gente que no había vuelto nunca más, después de que estuvo ahí, de 47 años, no había vuelto nunca a la escuela. Así que te podés imaginar la emoción que han pasado, y bueno, y ha quedado ya el compromiso de seguir haciendo esta juntada, ¿no? Uh-huh. Sí, es rememorar también tu infancia para esos chicos, digamos. Y claro, toda una connotación emotiva muy importante. El lugar... Son gente ya... Ten en cuenta, Cari, que ya son gente de 55 para arriba, gente que fue ese día con sus hijos, con sus nietos. Hay gente que ya no está, pero fueron los hijos y fueron y buscaron su diploma que le dimos, y un souvenir que era un vino con distintas fotos de la época, ¿no? Y esa escuelita era apadrinada por el ejército argentino, ¿no? Y la verdad que gracias a las gestiones que pudimos hacer, estuvo también el ejército, donde estuvo la banda. Fue muy, muy, realmente fue muy, muy lindo ese día. Juan, ¿y les costó mucho poder encontrar a los exestudientes? ¿Cómo fue ese trabajo? La verdad es que, ¿qué pasa? Ya teniendo justamente Sarita, que es la que ella todavía conserva su chacrita, ya tiene su casita de su papá, tenía muchos contactos, y a través hoy día de la tecnología, el WhatsApp, el Facebook, y fuimos así creando un grupo de WhatsApp donde todos lo fuimos sumando y averiguando, preguntando, y así la verdad que pudimos relevar 55 alumnos, ¿no? Que bueno, hicieron su presencia 20, pero la verdad que ese día estaban, se sentía que estaban todos, ¿no? Que estaban todos, así que fue una experiencia muy linda, muy linda. Además también pudieron dejar grabaciones, vimos en YouTube, bueno, nos compartieron ustedes que tienen grabaciones justamente para seguir, sumando a la memoria ahí, ¿no? Sí, la verdad que hicimos un trabajo también de grabaciones, pues juntamos testimonios, que todos esos testimonios los vamos a acceder al Museo Histórico de Villa Allende, ¿no? De la Escuelita San Martín, donde gentilmente Claudio Cejas participó y ella se puso al hombro a la animación del acto, y después con el aporte de Joaquín Dion, que todo ese excelente trabajo que está haciendo con respecto a la reserva hídrica, hizo sus palabras y leyó un poema que le había dedicado a un antiguo morador, justamente, que cuidaba la escuelita, hasta que ahora, bueno, ya tiene propietarios nuevos, pero gracias a Dios, gentilmente nos cedió ese día para poder hacer este evento. Así que la verdad que salió todo, si uno lo habría previsto cómo salió, la verdad que salió mucho mejor de lo que habíamos pensado. Juan, es importante destacar que ese lugar precisamente fue declarado patrimonio cultural también, ¿no? Exactamente, en la última ordenanza que se ordenó, que es todo lo que es patrimonio cultural, la escuelita fue declarada, donde se le hizo entrega de la ordenanza a los propietarios de la casa, con la idea de que se conserve y bueno, y si se puede de restaurarla, porque todo es una historia, o sea, todo eso representa la historia justamente de San Fernández y de la reserva también, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Juan, gracias por este tiempo en Anexados y por traernos esta hermosa historia de nuestra ciudad. No, gracias a ustedes, a la Radio Nexo, que siempre está a disposición de todas estas movidas que hacemos. En este momento, bueno, en este me tocó esto, que la verdad que es un anhelo que tenía, poderlo realizar. Y gracias, bueno, a la colaboración también de la gente y la participación también de la municipalidad. Ese día se hizo presente el intendente Eduardo Romero y el secretario de gobierno, los bomberos voluntarios, la policía de la provincia. Fue un acto íntimo, muy íntimo, porque fue de los exalumnos y los familiares. No lo podíamos hacer muy, digamos, público, porque era íntimo, pero yo calculo que a partir de ahora en adelante lo podemos hacer. Sí, y ya la importancia que tiene compartirlo también. Te agradecemos a vos. No, te mandamos un abrazo. Bueno, que tengan buen día. Hasta allí Juan Carrasco, quien es miembro de Villa Allende Solidaria, pero aparte de eso fue uno de los organizadores justamente de este encuentro emotivo que se dio en lo que fue el Colegio Primario Rural en 1960 en la Reserva San Fernando de la localidad de Villa Allende. 6 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. www.nexofm.com.ar es la dirección en la web. Vamos a estar subiendo esta historia también en nuestra página, así que ya va a estar disponible para todos, sí. Qué lindo que es reconstruir la historia, ¿no? Sí, güey. Y tratar de imaginarnos lo que fue en ese momento. Y, a ver, yo tengo datos de que, qué sé yo, acá no hace tanto tiempo, a principios, quizás finales de los 90, había un solo colegio secundario, por ejemplo. Tengo ahí algún dato. O sea, Villa Allende creció exponencialmente. Sí, yo recuerdo cuando era muy chica. Y era en algún momento era campo. Sí, tengo cartas que me enviaba mi tío de acá, Tucumán, yo soy de Tucumán, que le enviaba y le decía, bueno, estamos acá en el Portón de Piedra, y mostraba, hay alguna foto por ahí en el Portón de Piedra que era campo. Y era Villa Allende Parque, de este lado que vive. es de parte de Villa Allende, pero de este lado. Y de aquel lado nada. Campo, claro, todos los caminos de tierra, sí, era todo, otra cosa. Era otra historia, ¿no? Y este Villa Allende se rápidamente... Bueno, en los últimos 20 años creo que fue ese suceso inmobiliario que se da para esta zona, ¿no? Así que desde ahí creció muchísimo. Y antes también ya había tenido un proceso de crecimiento. Pero en aquella época donde recién hablábamos, bueno, ahí hablan de que la gente bajaba de San Fernando una vez al mes a hacer la proveeduría, ¿no? Y dar cuenta de esto, dar cuenta que era una zona donde la actividad económica se daba ahí, la actividad social se daba en ese lugar. Y que solamente se bajaba de las ciudades a hacer compras, ¿no? Bueno, qué lindo es reconstruir la historia como usted lo dice, Karen. Eso es todo para mí. Ya no me 7 minutos de las 11. Bueno, armando un poco de comunidad acá también. En 351-63-23-983. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, y hablar de canteras acá en Sierras Chicas también es otro de los temas, ¿no? Porque fíjense que todo atraviesa eso. Sí, ¿y de cuándo datan? Gente que trabajaba en la cantera, ¿no? Se puede hablar mucho de lo que es los trabajadores canteras, ¿no? Padres, abuelos, que en todas Sierras Chicas, del lado de la Calera, de este lado de Unquillo también. Bueno, el tren era otra economía, así que... Y le digo a mi padre... Postas que decía por ahí, bueno, no, hermoso, hermoso. 8 minutos de las 11 de la mañana en todo el país, Y como retrataba ahí, duro pero lindo a la vez. Duro pero sano. Duro pero sano también. Me das un beso a la mañana. 8 minutos de las 11. Eso es todo para mí, ya no me quedo. Quizás recordarlo de esa forma, en esa doble pensamiento, por un lado, duro. Sin duda, gente muy trabajadora. Y después de decir que también había una suerte de salud en eso, ¿no? Amén a las canteras. Okay. Sí, otro tema. Eso es recordarlo, ¿no? 9 minutos de las 11. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados. Aunque casi te confieso que también he sido un perro.